Vos sabés, Tita, que una preocupación en un ámbito de las ciencias humanas, de la salud y de la salud, es las causas de muerte a nivel mundial. ¿Qué causa? ¿Cuáles son las principales causas de muerte a nivel mundial? Uh-huh. Obviamente después cada país, normalmente los datos de cada país, cada uno con su problemática, cada uno con su forma de informar los datos y tratando de que se ajusten a ciertos criterios para la incorporación de datos, a ciertas bases de datos, como por ejemplo las de la Organización Mundial de la Salud, a través de algunas decenas de programas, ¿sí? Interesa conocer no solo cuáles son las causas de muerte, sino cuáles son las principales causas de muerte, cómo están distribuidas a nivel mundial, cuál es la historia, la trayectoria que ha tenido ese indicador de causas de muerte en esos países. Y en particular, en economías como la de Estados Unidos y secundariamente en la de Europa, es el costo vinculado a los cuidados, vinculados a accidentes, enfermedades que terminan en muertes. Ajá. Los costos económicos, sí. Para el Estado, para la gente, ¿sí? O para las prestadoras de servicios médicos. Seguramente. Son los que más se quejan, obviamente. No es un dato menor. Por ejemplo, un Estado que tiene que invertir, como en el argentino, por ejemplo, que tiene una educación, un sistema de salud pública, ¿sí? En alguna medida es público, digamos, no todo es público, pero adoptó un sistema público de salud. Obviamente es conveniente que la gente cuando usa la moto use el casco, porque, digamos, uno podría decir que cada uno haga lo que quiera, que podría ser parte de sus derechos individuales, pero cuando la salud es pública, que vos no uses el casco y te rompas la cabeza y estés 3 meses internado en un hospital público y además sobre eso, sobre llovido mojado, termina en una fatalidad, terminás muerto por eso, a todos hay un costo asociado, a todos nos involucra ese descuido tuyo, ¿no? Entonces, es importante en algún punto, a mí los prestadores de servicios médicos, digamos, que quieren hacer plata con eso, no me preocuparía tanto a mí. Ahora, cuando se trata de fondos del Estado, ya me preocupo un poco más, porque está seguramente más involucrado. Lo ponemos todos, ya, lo sí. Pone, lo pone, lo ponen todos, ¿no? Lo ponemos todos. En Argentina, para empezar con el IVA. Entonces, ¿cuál es? Hay esta preocupación, entonces dicen, bueno, vamos a ver qué ocurre a nivel mundial. El Centro para el Control de Enfermedades en Estados Unidos, que se llama el CDC, Center for Disease Control en Estados Unidos, y el Journal de la Medicina del Estilo de Vida, digamos, el Estilo de Vida, Medicina del Estilo de Vida americano, uh-huh. ¿Sí? Es una revista con bastante tradición, hace mucho tiempo que está en el medio, que analiza la medicina vinculada a hábitos, conductas, estilos de vida. Claro. ¿Sí? Lanzó recientemente un informe especial, ahora en el 2011, en septiembre, hace un día, en donde informa que el suicidio, el abuso de niños, las peleas en las plazas o en el patio de la escuela, ¿sí? La violencia de pandillas y el asalto sexual y la violencia doméstica son algunos de los ejemplos de violencia que afectan a la gente y que están entre las primeras 10 causas de muerte en Estados Unidos. ¿Sí? Esto, el homicidio y el suicidio están arriba, ¿sí? Atención, ¿eh? En los primeros lugares. Entre las personas que tienen desde el nacimiento, ¿no? Desde año cero de edad hasta los 64 años. Ahora, la cuestión es cómo se combate, ¿sí? Un aspecto como es las muertes por violencia, que tiene tantos factores, tantas causas, tantos condicionamientos sociales, políticos y económicos. Entonces, en este estudio, que en realidad participan una interesante cantidad de gente vinculada a distintas universidades y, por supuesto, al Centro del Control de Enfermedades, la Asociación Médica Americana reconoce a la violencia como un problema de salud. Esto es un dato interesante, discutible, sí, pero interesante. Para dice, algunos muy discutible. Claro, dice, mira, acá lo que está ocurriendo es que entre el suicidio, los homicidios y otras causas de muertes, algunas más aberrantes que otras, esto se ha convertido en un problema de salud. Por lo tanto, dejarlo como simplemente hecho, como hechos criminales, no resuelve el problema. Ahora, si es un problema de salud, probablemente empecemos a tomar el toro por las astas y a ocuparnos como si esto fuera no una enfermedad, sino no una enfermedad, no es que, digamos, se entiende, sí, ¿no? Sí, sí, se entiende. No una enfermedad en sí mismo, pero evidentemente... Pero tomarlo con pinzas como un problema, ¿sabes? Exactamente. ¿Por qué? Porque termina en la muerte. Entonces, sería recomendable ocuparse desde otro lugar y no necesariamente sobre la criminalización de ciertos eventos. Claro, porque sucede que el hecho se consuma, o sea, y de ahí en más como que ponemos la mirada en esos casos, pero nunca socavamos en las causas de esos hechos tampoco. Exactamente. Ese sería como el problema. Exactamente. Pasar de largo plazo. Exactamente. Entonces, para ayudar a explorar alguno de estos aspectos que mencioné al principio de esta noticia y comenzar a trabajar en algunas de las soluciones, los editores, ¿sí? Invitados a realizar este nuevo manual, no manual, sino informe, ¿sí? Esta edición especial de la revista, por ejemplo, el doctor Tamara Hegrich y la doctora Linda Dahlberg, que son del Centro para el Control de Enfermedades, de la División de Violencia y Prevención, ¿sí? Buscaron una serie de artículos, fueron en búsqueda de una serie de artículos, se invitaron a gente que proveyeran información acerca de la prevalencia de la violencia y las circunstancias que rodean la violencia. Esto es lo interesante. Entonces, un número muy grande, en realidad, de autores de distintos lugares del mundo, perdón, los datos son a nivel mundial, ¿no? Dieron información acerca de las causas que rodean la violencia. Cuando uno lee el texto original, en realidad el resumen en esta revista del texto, lo que uno ve es que aparecen múltiples razones, abordajes interesantes a la hora de tener en cuenta los problemas sociales y económicos vinculados a la violencia, algunas iniciativas que se han tomado en algunos países. Y es como, no sé si es un puntapié inicial, ¿sí? Porque se han elaborado informes similares, pero sí es como que esta vez se ha reunido una gran cantidad de información al respecto sobre las causas de violencia, ¿sí? Sobre todas las principales, violencia doméstica, accidentes de tránsito. ¿Sí? Sí. Interesante, ¿no? Cuando vos vas, por ejemplo, a los datos de... los datos de la ONU para el 2010, lo que encontrás es que, por ejemplo, una de las primeras causas de muerte entre las personas de 35 y 60 años están asociadas a accidentes de tránsito, en general, a nivel mundial. Cuando empezás a sectorizar por edad, obviamente esto no ocurre, ¿no? Porque son menos los niños involucrados en accidentes. Claro. De tránsito que aquellos que son adultos. Pero lo interesante acá es que nosotros podemos hacer una apreciación de las causas de violencia en todo el mundo, y en general lo que se observa es que hay como patrones a nivel mundial. La violencia de género está extendida, los accidentes de tránsito están extendidos, ciertas formas de cáncer como causa de muerte son más prevalentes en ciertos países o en ciertas regiones que en otras, ¿sí? Ahora, hablando solo de violencia, existe una tendencia general a nivel mundial en donde las formas de violencia se repiten, ¿no? Es como que no está concentrado los homicidios, claro, como una de las principales causas en un país. Y en otras son el abuso sexual. El abuso sexual, la violencia doméstica y los homicidios son como siempre altos en casi todos los países. Uno de los primeros, no primer paso, no quiero decir esto, me sale siempre decirlo, pero no así. Un paso interesante en la búsqueda de causas de contexto, ¿sí? Que generan violencia, para tomarlo como un problema de salud y no únicamente como un hecho criminal, que lo es.